compañeros, aquí nosotros en toda esta jornada estuvimos también relevando, relevando la adhesión de las organizaciones sociales y políticas de nuestra ciudad. Y se han sumado de distinto espectro. Recientemente se han sumado también la corriente clasista y combativa, se han sumado el Partido Obrero y Cyprus, unos de también, digamos, para hacer la unidad de acción de lo que significa el trabajo y la labor de los trabajadores. Recordemos que Milagro es nuestra primera presa política de Mauricio Macri. Y en Milagro tenemos que nosotros fundamentar y consolidar la lucha contra la criminalización de la protesta social y avanzar en un criterio de unidad entre todas las organizaciones de trabajadores, que es la conducta que ha marcado Macri desde Cresta Roja hasta el momento. Si pueden con Milagro Sala, pueden con cada uno de los trabajadores de nuestro país. Por eso es que necesariamente nosotros, en este marco de unidad que hasta nos resulta inédito, podamos forjar la ronda y acompañar a nuestras madres, convocar a las otras organizaciones que aún no están aquí y seguir en un ámbito de lucha permanente. Estemos comunicados entre todos nosotros. De más está decir que también están, además de los sindicatos de muchísimos gremios en nuestra ciudad, también están organizaciones de derechos humanos que vienen, obviamente, acompañando la lucha en lo que es lo nacional y popular.